La idea del taller es generar una lectura, digamos, generar las condiciones para que se dé la lectura y construir ideas, conceptos, imaginarios entre todos los que formamos parte del taller. Hay un grupo que viene trabajando desde hace 4 años y este año pudimos sumar mucha más gente y además sumamos compañeros de otros puntos del país, ¿no? La ventaja que tiene la virtualidad.